Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana os traemos desde internet para internet y desde donde también quieras escucharlo. Nuestro episodio número 4, donde tenemos aquí, como siempre, al mismo equipo más a nuestro nuevo fichaje. Saludamos en primer lugar al señor Lluís Ferrer. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal el abuelo? ¿Qué tal? Bien, aquí, chocheando. Claro, bueno, está bien. Siempre, es lo bueno, que siempre luego se le cae el dinero al suelo y eso no da para las cervezas. Lo que tenemos los abuelos, que chocheamos siempre. Sí. Ismael del Valle, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Estás ahí? Estoy más tranquilito. Estás más tranquilo. Bueno, hablo. Hablo que te dura. Hablo que me dura. Eso es lo que ya dijo. Y señor Dirk Gastón, muy buenas tardes también. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos listos para las gingers. Gingers. Hoy traemos un tebita. Ginger tonic, que es una bebida, ¿no? Está de moda. Es lo que se toma Lluís cuando... Mi cosa favorita en todo el mundo creo que son las pelirrojas. Ojo, cuidado. Y los gin tonic. Yo el whisky me lo tomo con ginger ale. Ah, mira. Siempre. Toma ya. Pero más que nada, no, porque me lo metía con Coca-Cola, pero la cafeína me... No puedo con la cafeína. No puedo con la cafeína. ¿Dejó la cafeína, Lluís? Hace años ya. Cualquiera lo diría. Y es cualquiera, ¿eh? Pues imagínate con cafeína. Solo ya no tengo ni te cuento. Subió por las paredes. Y con ginger ale está riquísimo, güey. Sí, sí. Me la apunto. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer como siempre. Y en nuestro episodio número 4 de la versión 3.0 de este podcast, ya lo anunciamos la semana pasada, hoy toca hablar de pelirrojas. Oh, yeah. Pelirrojas, las gingers. ¿Quién propone los temas? Fuiste tú. El diablo. Fuiste tú en este caso, sí. Coño. ¿Qué cosa? Coño, pelirrojo. Qué curioso. Redheads. Eso, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? De pelirrojas. Ya, bien. Hala, adiós. De Red Sonja, o Red Sonja, como la queráis llamar, de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Compañera de Conan el Bárbaro. Eso no es con lo que beben los hipsters el café. ¿Lo qué? Salsa de Sonja. Leche de Sonja. Salsa de Sonja. Leche de Sonja. Corramos un estúpido, ¿verdad? Sí. Otro más. Sí, por favor. Dirk, ¿cuál es tu pelirroja esta semana? Felicia Day, la friki de YouTube. Dios mío. Ay. Ay, Dios mío. ¿No te mola? No, a mí me encanta. A mí me encanta. ¿Y esta chica escribe? Sí. ¿Ha escrito un libro ahora? Sí. ¿De qué va? Y yo. Eso ya ha vendido más. Varios. Creo. Bueno. Ahí andamos. El suyo lo ha leído Dirk. Ahí andamos. No, el tuyo creo que no lo ha leído. Todavía. Para reseñar. Bueno, pero lo leerá para reseñarlo. Ah, claro, le vamos a publicar. Hostia puta. Claro. Hostia, porque hostia puta. Ahí estaba la letra pequeña de tu contrato que no leíste. ¿Cómo bueno que es? Claro, lo va reseñando por ahí. Mira, este es el libro de Luis. Mira, este es el libro de Luis. Yo me voy a ir a. La gente no lo va a ver, pero lo voy a reseñar con un revólver aquí en la cabeza. Me va a estar apuntando mientras. Cierto. Bueno, mira, va a ser más fácil. No te traigas el revólver, te traes aquí, no sé, una botella de arroz, unas pastitas, algo. Qué nenazas, qué pastitas. Pastitas. Hombre. Es para disimular. El libro, coño, sí, el libro de Felicia Day que se titula Casi nunca eres raro en internet. Volvemos a las autobiografías. Bien, casi nunca. Espera, espera, espera, espera, espera. Casi nunca. Espera. ¿Qué se lo aprendió? Espera, que me lo sé. Espera. El biopic. ¿Eh? Un biopic. Un biopic. No, bueno, un biopic es una película. Ah, no. Es que el biopic es en el cine. Ay, me cago. Pick the picture, ¿sabes? Ya, vale. Entonces, ¿qué sería esto? Un biobook. Un biobu. Joder, macho. No, una biografía, coño. Para cuando me aprendo una cosa, tío, me la cambié la semana que viene. Yo no lo entiendo, de verdad. Ya, si lo hacemos a posta, si no jugamos luego. Ahora te colaré vosotras, tío, esto, tranquilo. Qué cabrones. Yo en el cine me voy a una pelirroja digital. Sorprendentemente, la película se llamó Indomable en España, solo que aquí nadie se acuerda por ese título, sino por su Brave. Título original. Que es Acto Brave, de 2012, película dirigida por Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell, de Pixar, la pelirroja de Pixar, una princesa Disney de poco al uso de lo que suelen ser las princesas Disney en general, o lo que han estado siendo durante todos estos años. Y en el mundo videojuego, ¿qué pelirroja nos traes? Pensaba que no me vas a preguntar, porque... ¿Por qué? De verdad. No lo sé, tarde o temprano te pregunto algo. ¿Para qué? Ay, qué bien. ¿Qué tal? Otra vez. Ay, muy bien. ¿Ves? Muy te estoy preguntando. ¿Ves? Ay, gracias. ¿Ves? Ay, qué amable estás hoy. ¿De qué vas a hablar, coño? Pues voy a hablar sobre Nariko. Ya la ha dado. Mira que ha venido tranquilo, Lo dice él y se despolla solo. Calla. Está pasando el Ritalin. Nariko del Heavenly Sword, un videojuego exclusivo para PlayStation 3. ¡Oh! Ah, vale. Espera, ya. Que se lo sabe. Sí, vale. Sí, vale. ¿Lo has jugado? No lo he visto. Sí, me suena. Esto lo he jugado, sí. Sí. Qué curioso. Bien. Pero a mí lo que realmente me atrae, no es porque sea pelirroja ni nada parecido, es que la voz es prestada por Anna Torv. ¿Qué ha hecho Anna Torv? Bueno, ha protagonizado Fringe. Yo es que como no la vi los primeros. Pues te la miras. Ha protagonizado Fridge. Te la miras, Fridge. Me la miro a la muchacha. Sí. Va a ser más rápido. Bajo el nombre de Olivia Dunham. Muy bien. Bueno, no, en este videojuego se llama Nariko. Y ahora os contaré más sobre el mismo. Un hack and slash exclusivo para PlayStation 3. ¿Hay algo malo exclusivo en PlayStation 3? Ah, sí, el Beyond Two Souls. Porque ahora está bajito. No lo sé. Más bajito. ¿Por qué? Coño, vente arriba, hostia. Porque no quiero que los de Sony me oigan, coño. Vaya mierda. Hola, señores de Sony, ¿qué tal? Sony, cómeme el... Ay, y mi móvil es un Sony. Ay, qué cosas. Te están espiando, que lo sepas. Sí. Si eso lleva una cámara. Dos. Sí. Dos. Una por delante, otra por detrás. Sí, es como la webcam, que tú estás delante y tú no lo sabes, pero tú te la estás cascando en la pantalla y con la webcam ahí te están grabando. Sí, a mí me lo han contado. No. Me lo han contado. Tus amigos de la CIA. Sí, a mí me lo han contado. No, Luis, no te preocupes que yo me la casco por la webcam igualmente, ¿sabes? No, yo la tengo apuntando para arriba. Que miren, igual les gusta, ¿no? ¿Cómo que va miren, esto? Bueno, sí. Yo qué sé. Además, yo tengo una pregunta. ¿Para qué me vigilan si no soy nadie? Por si acaso. No eres nadie. Eres un líder de las ondas mediáticas estas de internet. Soy el mago de las ondas online. Estás en el intento de mago. Soy el mago de las ondas. No, eso es otro. Ese está cogido ya. Ese ya sí. En fin, empezamos con las pelirrojas y la primera, la del mundo del cómic. Sí, señor, Red Sonja, que vio la luz en 1973 de la mano de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Pero, ¿fue la primera pelirroja en el mundo del cómic? No. Ya había varias antes. Pero está, me parece curioso. Mira, yo te explico, Ismael. ¿Quieres que te cuente? Yo te cuento. Mira, corría 1934... Cuando yo ya estaba allí, yo ya lo vi. Cuando el escritor tejano Robert Erwin Howard, creador entre otros de Conan, de Cool, de Solomon Kane, o Brad McMurn, personajes clásicos de la espada y brujería englobados en las publicaciones pulp de la época, decidió recrear varias contrapartidas femeninas de sus guerreros bárbaros. Dos de ellas, Red Sonja de Rogatino, una combativa pelirroja rusa que combatía a los otomanos en 1525, y en menor medida Agnes de Castilión, o la Oscura, que también daba guerra sin cuartel en el siglo XVI, desoyendo el estereotipo de damisela en apuros, sirvieron de modelo al guionista de cómics Roy Thomas, ferviente seguidor de la obra de Howard, para recrear junto al dibujante Barry Smith a Red Sonja, la diablesa de la espada que se encargaría de dar la réplica al mismísimo Conan el bárbaro Cimnerio, de cuya cabecera se encargaba por aquel entonces el mencionado equipo creativo. Durante el impactante desembarco de la guerrera Hircania en los números 23, que era la sombra del buitre flechado en febrero del 73, y el 24, la canción de Red Sonja, de marzo del 73, de la serie regular de Conan el Bárbaro, Thomas nos da detalles de los orígenes de un magnífico personaje que, a pesar de su soberbio debut, no fue lo suficientemente aprovechado por autores posteriores, pasando a ser un personaje infravalorado y muy por debajo de sus posibilidades. Una pena. En su biografía desarrollada con posterioridad, se nos explica cómo la pequeña Sonia, o Sonja, celosa del adiestramiento en el manejo de armas de sus hermanos varones, aprovecha las noches para practicar con la espada a escondidas. Poco antes de... Poco antes de alcanzar la mayoría de edad, la tragedia se cierne sobre su familia al completo, que será masacrada sin piedad por una cuadrilla de soldados mercenarios que los asesina a todos por pura diversión, violándola brutalmente antes de incendiar su hogar y su granja. Tras escapar a duras penas al bosque, Sonja tiene una visión en la que un ser andrógino, armado con una espada, promete concederle la fuerza suficiente como para vengarse de sus enemigos y conquistar el mundo, pero con una condición: que no se entregue jamás a ningún hombre si éste no la derrota antes en combate. Ah, por eso lo de la peli con Schwarzenegger, ¿no? Llegaremos a ello. Vale. Llegaremos a ello. La protagonista acepta el ofrecimiento fervientemente, y es entonces cuando la aparición la toca con la punta de la espada y desaparece. Y digo, coño, no me diréis que esto no sea un origen chulo, caramba. De esto a que te pica una araña, hay un trecho de... Mola. Al buen trabajo de Thomas debe añadirse el afortunado rediseño de la indumentaria de Red Sonja por parte de un dibujante español, Esteban Maroto. ¿El de la moto? Se llama así. Así se llama Esteban Maroto. Quien, alejándose de la perspectiva romántica del pre-rafaelista Winsor Smith, idea para su publicación a doble página en el magazine Savage Tales número 3 el escueto bikini metálico de monedas, ese bikini de monedas tan característico. Las monedas de 5 duros de toda la vida. Sí. Tan característico como poco funcional que luce la protagonista. Manoto, el de la moto, fue también el encargado de dibujar la primera aventura en solitario de Sonja, con guión de Thomas, evidentemente, en el primer número de la edición americana de la mítica revista La espada salvaje de Conan el Bárbaro, publicada en agosto del 74, llegando incluso a compartir portada junto al protagonista de la cabecera. La popularidad de la pelirroja fue en aumento, no sé la calidad de sus aventuras, y llegó a disfrutar de serie propia, Red Sonja, She-Devil with a Sword, dibujada casi en su totalidad por Frank Thorne a finales de los 70. De ahí en adelante, alguna serie limitada o one-shot de escaso mérito que se recreaba en su físico rotundo, protegido, por decir algo, por el escueto blindaje y poco más. Pero Sonja la Roja aún nos tenía de parada otra sorpresa de las gordas. Era un maromo. En 1985, el justamente vilipendiado productor cinematográfico cierro interrogante Dino De Laurentiis engendra Red Sonja, la película. Bueno, que en el habitual afán de cambiarle el nombre a las cosas que tenemos por estos lares se tradujo como el Guerrero Rojo. Bien, la película venía... ¿Pero que es una mujer? Ya, pero no. Bueno, en fin, la guerrera roja. Ya, pero no, si es que esto sí no se titulaba, sí, en fin. Los traductores. No había una película llamada Algo Rojo con Schwarzenegger también. Amanecer. ¿Danco Rojo? Sí, Danco, Calor Rojo. Esa era la famosa escena que... Con el hermano de John Belushi. Que le quita la pierna ortopédica a un pavo y le... No, ¿es de ruso? Es la del vodka. Ah. Dice, ¿cómo combate la policía soviética el estrés y tal? No sé qué, porque aquí miramos los peces, no sé, el acuario, nos relajamos, meditamos. ¿Cómo hacen los rusos para combatir la tensión? Dice, ¡con vodka! Ahí está, esa es la frase. Esa es la frase de la película, ¡con vodka! Cocaína, ¿no? No, con vodka. Bien, la película venía firmada por el veterano director Richard Fleischer y contaba con la recauchutada modelo Brigitte Nielsen, a quien Laurentiis decidió fichar tras haberla visto en la portada de una revista. Oh. Pero lo mejor de todo es la presencia del mismísimo ex-governator in person en la película. Porque veréis, en un principio Laurentiis tenía intención de producir una tercera entrega de la saga de Conan, pero tras el fiasco de la secuela, Conan el Destructor, un molesto, y con razón, Arnold Schwarzenegger decide no participar en el proyecto. El bueno de Arnie estaba on fire y su próxima película Terminator de Cameron pues podía y resultó ser el espaldarazo definitivo a su carrera. Ni siquiera proponiéndole que Conan sea un mero secundario logran convencerle. Es entonces cuando Laurentiis decide financiar una película sobre Red Sonja. Y Schwarzenegger, que en el fondo es un buenazo y aún se siente en deuda con el productor que le lanzó al estrellato con Conan el Bárbaro. Y porque vio a la prota también. Claro, también, esa es otra. Decide hacerle el favor de participar en la peli bajo tres condiciones inquebrantables. A saber. Que no hables. Que su presencia en esta no vaya mucho más allá de un cameo. Es un cameo, poca cosa y ya está. Eso es lo que exigía Schwarzenegger. En segundo lugar, que a pesar de la conocida vinculación en el mundo del cómic con la guerrera pelirroja, su personaje no sea Conan, ¿vale? Y por último, que su nombre no aparezca siquiera en los títulos de crédito. Es así como Schwarzenegger interpretó a un bárbaro genérico de nombre Calidor. Parece que tiene un nombre de lado, Calidor. Soy el bárbaro random, pasaba por aquí. En el que todos lo reconocemos a Conan como Conan, sí. Que se ponga como ser Conan. Eso es como ser Conan. Además, se como ser Conan. Creo que hasta tenía el pelo largo también y todo. ¿Sabes? Sí, no, pero igual, si era lo mismo. No, pero Schwarzenegger lo ha conseguido lo que él quería, hacer tres películas de Conan, punto. Porque la tercera viene ahora. Pues sí. Pero en una típica jugarreta de Dino de Laurentiis, falta su palabra, como siempre. Y el ingenio de Arnold se encuentra con su nombre en primer lugar, incluso por delante de la protagonista femenina del film, tanto en los carteles como en los créditos de la película. Vamos. Arnold Schwarzenegger. Yo creo que Fermé que no saliera mi nombre en los títulos. Sí, sí. En fin. La actuación, cerramos comillas, de Brigitte Nielsen, fetiche de adolescencia de un servidor, tras su exuberante portada a todo color en un diario de Ibiza hace ya muchos años, en Formentera, una foto que lo sacaron en Formentera, fue merecedora del no premio Razzie anti-Oscar a la peor actriz novel. No, normal. Ya, no, es lo que tiene que te avisen que vas a protagonizar una película con solo 8 semanas de antelación, sin tener ni idea del tema. Tú sabes actuar, ¿no? Bueno, es igual. Es igual. Bájate aquí que yo te lo cuento. Tú ponte este bikini de hecho con monedas de 5 duros. Y yo te explico. En fin, pero así todo debo confesar así que así es una Hollywood todo el día. A mí me gustó la peli. ¿A ti te gustó la peli? A mí me gustó, más que nada porque... ¿Te jode con la tía que salía? Más que nada porque recreaba visualmente una de mis heroínas favoritas, que además resultaba ser todo un personaje de culto del que parecía impensable que alguien se fijara en él para llevarlo al cine. Al contrario de lo que sucede ahora, la oferta de adaptaciones de cómics a la gran pantalla de la época no era por lo general mala y escasa. Tienes razón. Y el ansia que nos puede de los fans del género por llevarnos a las pupilas cualquier cosa relacionada con los tebeos rayaba lo enfermizo. Nos hacían películas de cómics. Y queríamos ver, queríamos saber, queríamos conocer cosas de tebeos y ver películas de tebeos. Pero vamos a ver, si tenías el tebeo. Si hablas al micro. Pero vamos a ver, si tenías gracias. El tebeo. ¿Para qué querías ver? Porque queríamos verlos en movimiento. Quería ver ese bikini de moneda. Tú querías ver a Resoñé en movimiento. Ahí está. Vaya, se movía. ¿Tú no te emocionaste cuando sacaron la película de Tomb Raider? Continúa, Luis. Bien. Con ¿cómo se llamaba? Con Angelina Jolines. Angelina Jolie, ¿no? Jolie, sí. Uh-huh. Señora de... No, es que las películas de videojuegos siempre han sido muy mierdas. Silent Hill me gustó. Saludo aquí a Webol. Sí, Webol. Postal es un peliculón, ¿eh? Ah, bueno, todo Postal. Se ha dicho. Pues, aunque no os lo creáis, parece que no fui el único en quedarse prendado de semejante bodrio, ya que han sido varias las intentonas de hacer un remake del original. La penúltima de ellas en un proyecto de 2008 que no llegó a cuajar. Robert Rodríguez, ¿no? Creo. Y se anuncia, creo que sí, y se anuncia ahora una nueva tentativa que parece ir mejor encaminada con vistas a estrenarse en 2016. Espero fervientemente que, como sucede en estos casos, pues la película arrastre tras de sí el consabido merchandising con nuevas, y espero que buenas esta vez, adaptaciones al cómic incluidas. O sea, Luis, ¿estrenará este año? Sí, pero te dicen un año y ya sabes. Claro, muchas veces te están confirmando una fecha de estreno y todavía no tienen ni director. Yo de todo... ¿Qué es lo que está pasando con películas de Marvel, por ejemplo? Te están anunciando fase 3 y no tienen el proyecto cerrado y es un... ¡Se va a estrenar tal día! Es un... Bueno, ya veremos. Yo de todos modos creo que el personaje pues que lo merece y que la presumible película pues lleve a esto. A nuevos TVOs que pongan de nuevo un calendero a la... Es que si la última película de Conan hubiera funcionado mejor... La de Momoa, si hubiera funcionado mejor... Proyecto de remake de Red Zone ya seguramente estaría más avanzado de lo que está ahora. Pero claro, es pillar ahí el filón de volver a hacer este estilo de cine. Son modas. Claro, son modas. Y si hay una moda creciente, dice, pues mira, adelantan el proyecto, lo aligeran. Que no, bueno, pues ahí está, va avanzando a su ritmo y es un pues ya saldrá. No lo entiendes, Berlanga. Lluís quiere una nueva Red Zone ya. Sí, hombre, claro. Si vuelves a sacar a la misma... Todos queremos una nueva Red Sonja. Sí, sí. Pero son modas lo que dices, o sea, películas de piratas. La Isla de la Cabeza Cortada. Piratas de Polanski, ¿no? Pues mira. Sí, y luego llega Disney y lo vuelve a poner de moda. Y lo peta. ¿Peta el qué, Isma? ¿El qué? Nada, déjalo. Es que te lo he copiado la frase, pero no sé qué peta, pero todavía no sé qué peta. Pero el fandom. El fandom de los piratas peta. Vale. A Johnny Depp. ¿Van a petar a Johnny Depp? Sí. Bueno, oye, tiene que haber gusto para todos. Y seguimos con las pelirrojas en Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 4 de esta versión 3.0. Y una pelirroja que nos tiene a muchísimos y muchísimas enamorados. Sí, Felicia Day, es un vicio esa mujer, ¿eh? Caer en el... No sé si te ha pasado caer en un vórtice infinito de darle enlaces en YouTube de un vídeo a otro y pasarte horas viendo a esta tipa. ¿Tanta mujer? Esta mujer es youtuber, bueno... Es actriz, sí. Comenzó como actriz, pero es conocida por ser estrella en YouTube. Empezó haciéndose famosa en YouTube con una webserie titulada The Guild, el gremio, que es sobre jugadores de Warcraft. Y bueno, comenzó con Joss Whedon en Buffy. Sí, estamos hablando de... Mucha pelirroja buena ahí en Buffy también, ¿eh? Sí. Felicia Day no es la única. Ay, Joss Whedon, ¿cómo te gustan las pelirrojas? Bueno, pelirrojo es él, así que también. Sí, que sí, por cierto, escribe el prólogo del libro, Joss Whedon. Tirando de colegas. Sí. Y. Bueno, es una autobiografía al uso, su infancia, una infancia bastante particular, no fue al colegio. Se educó en casa, los padres la educaron con a ella y al hermano. Espera, quedo parado. Que me lo sé. Que viene. Homeschooling, ahí está. Muy bien. Te iba a decir con tutoriales de YouTube. Pero yo bueno. No quería decir. Que en aquella época no. Yo no quería decir homeschooling por si acaso. Por si no lo entendía. Pues no, pero esta no la sabía. Y. A ver, sí, es una. Ella lo relata como una infancia idílica, pero bueno, una especie de como una hippie, pero bueno, con bastante soledad, ¿no? No tenía amigos apenas, no tenía vida social, y a raíz de esta circunstancia, pues. Como nosotros. Pues seis. Felicia Day es de los nuestros, ¿no? Sí. Llámale, envíale un MP. Ya me gustaría. Créeme. Envíale un Twitter. Bueno, esto lleva a hablar bastante sobre lo que significó descubrir Internet con el primer ordenador que llegó a casa. Destaca una sala de chat dedicada al videojuego Ultima. No sé si aquí Isma controla. Ultima. Ultima. Yo lo he jugado, pero tuve que dejarlo. Ya sabes, ¿no? Que tuve que vender mi cuerpo para jugar a este juego. Es que no era grave. A mí. Yo es que no controlo el Ultima, entonces no sé a qué te refieres. A ver. Bueno, después de lo que ha dicho, yo prefiero no saberlo. No sé. Entre eso y el nombre del juego. No, bueno. Tiene nombre de detergente. En fin. Ultima. Bueno, es un capítulo de interés. Este del principio tiene un carácter muy confesional acerca de algo que a mucha gente en el mundo, digamos, friki ha podido experimentar, ¿no? Que pues, suele ser la soledad o la alienación, digamos. Pues son casillas. ¿Cómo? La alienación. Alienación. Bueno, en fin. Vale, ya está. Fue a la universidad con una scholarship, con una beca. Como violinista. Es un genio del violín, esta chica, al parecer. Y qué apaña. Y pelirroja. Es la leche esa. She's the milk. Todo esto. La universidad no se toca apenas en el libro, pasa directamente a Hollywood. En la universidad se tocó mucho, sí, tranquilo. Sí, ella sí. En el libro no, pero bueno, quizás está censurado. También es sería posible. Eso. Marcha a Hollywood, quiere ser actriz. De pronto nos vemos en Hollywood, de repente pasamos del homeschooling al Hollywood. No habla mucho de sus primeros años. Menciona colaborar con Joss Whedon, que como he dicho antes, escribe el prólogo del libro. Hizo con el Buffy, luego hicieron el Doctor Horrible Sing Along, que es fantástico, con Nathan Fillion también. Y bueno, actúa en varias películas, en series, y de esto pasamos a lo que realmente la ha lanzado al estrellato, que es sus años en su tiempo en YouTube y la gestación de la serie de The Guild, que es de corte paródico, que se puede definir como una válvula de escape para todas esas interminables sesiones jugando al Warcraft. Y que puede encontrarse en YouTube. Terminó el año pasado, son 6 temporadas. Y finalmente, como interesante fragmento de sociología, podríamos decir, pasa a narrar sus experiencias y sentimientos encontrados con el famoso caso Gamergate. Que esto fue el año pasado en el que se salieron a relucir todos los abusos que reciben las mujeres en la comunidad, especialmente de los videojuegos. Sí. Y ella toca el tema bastante. Sí, cierto, bueno, pero también ahora voy a ser yo aquí un poco. También hay chicas que no sé, que te digas un poco así, como se dice, ¿cómo es la palabra? Posers, ¿no? Son un poco posers. Posers, sí. Sí, que te refieres a la chica que dice que es una chica gamer. Postureo. Sí, o sea, que se dedica a posar con el mando de la Xbox y su. Han visto 4 capítulos de Big Bang y ahora sale posando con el mando de la Xbox, lo sube a Instagram junto al bocata que se ha comido. Sí. Sí, con el mando al revés. Sí, con el mando al revés, por ejemplo. Con el mando al revés. No, no, eso es lo de menos, pero también, si recordáis. Así que es verdad que se recibe. Si eres mujer, es bastante. Es bastante duro a veces estar en comunidades así, en chats de videojuegos, sí, sí, y tal, porque. Pero yo creo más que nada por el acoso. Sí, sí, sí. Claro. Por el acoso, porque. Esto el año pasado salió a la luz muchísima gente de la industria del juego, mujeres. Y periodistas de la industria, pues salió. Y es curioso porque el porcentaje actual de jugadores y jugadoras, de público masculino y femenino, está prácticamente a la par. Están sí, por sí, 52-48%. ¿Te acuerdas el episodio que hicimos de Para Chicas? Sí. Que hablé sobre ello, que realmente el número de jugadoras está a la par. Es muy curioso. Está a la par y es como, ¿qué pasa? Que, es que claro, si me decís para chicas es todo, coño, como si quiero jugar al Gears of War. Para ¿sabes? Indagar en esto, el libro, especialmente en este tema, es muy interesante. Sí. Está. Lo que pasa también es lo que tú dices, que sí, el porcentaje es prácticamente el mismo, un 50%, pero parte de la culpa viene por ese postureo, que es lo que a veces hace que no se les tomen tan en serio. No, por culpa de 4 niñatas que dices que son gamers, sí. Lo terminan pagando muchas veces las chicas que realmente están disfrutando jugando a. Ya sea al Tetris o sea al Warcraft, Super Mario o al Warcraft o al que sea. No, no tenemos que lo que tú dices, es que considerar que este juego sea para chicos o sea para chicas. No, no, no, nada está hecho para chicos. No, no, pero por eso, que muchas veces que por 4 tías tontas les toca pagar el pato a las que les gusta jugar tranquilamente en su casa. Exacto. Sí. Por eso varias veces ha pasado que, por ejemplo, las pocas veces que he jugado yo a juegos online, ¿vale? Pues sí, pues las pocas veces que he jugado a juegos online, pues me he encontrado que no hablas al micro. Pues me he encontrado alguna que otra chica que no hablaba. O sea, tú ves en la lista de usuarios y dices, es una chica, ¿no? Estamos jugando en equipo y estás en mi equipo. Y le preguntaba, ¿tienes micro? Y me decía, no, es que no. O sea, me decía, no, es que no quiero hablar. O sea, me enviaba un mensaje en el chat. Y decía, ¿por qué? Porque si saben que soy una chica, me echan. Y yo, ¿eh? No, la echan o la acosan. No, la acosan. Sí, que es peor todavía. O sea, que es peor. Sí. O sea, que ya están, sí, no, que te comieron el tarro, bueno, pero eso pasa en casa, eso pasa en mi casa, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo. Yo como curiosidad para terminar el tema de Felicia Day, un detalle que, claro, esta muchacha... no es que haya hecho tampoco muchas cosas en Hollywood, por lo que sea archiconocida, pero dentro del mundo freak sí que bastante conocida. Y me llama mucho la atención en los episodios que ha salido en la serie Supernatural, Sobrenatural. Ah, sí, también que tiene sala allí. Porque desde la sexta o séptima temporada de las 11, por la 11 vaya, la serie... siempre ha salido, en cada temporada ha tenido un episodio, ha salido ahí de casualidad. Y como su personaje es de los secundarios que ha tenido esa serie, que tienen un montón, es uno de los personajes que más ha evolucionado, que ha cambiado su carácter, que se ha puesto mucho las pilas de empezar como la típica chica geek tirando a tontita a ser una tía que dice, no, está así, a la hora de repartir palos se pone ahí a dar leches que se queda sola, ¿no? Y mola ver un poco eso, la evolución de ese personaje y verlo y dices, mira, es que tú ves que es una chica pequeñita, delgadita, ¿qué tal? Y le dices, es que estás repartiendo hostias como panes. Y es lo que mola, ver que ese personaje evoluciona y además con ese personaje que muchos frikis le tenemos mucho cariño. Tranquilo, Berlanga, habrá spin-off para ti. Yo creo que Felicia Day va a ser... la razón por la que por fin me voy a poner a ver Supernatural. Ostras, es que yo Supernatural te recomiendo que veas las temporadas donde no sale ella. Pero hostia, bueno, mierda. Las cinco primeras. Me lo ha jodido. Las cinco primeras, el resto ya, bueno, en fin. Continuamos. Y continuamos con la parte de cine en este episodio 4 con las pelirrojas de Supercultura Freak Show. Y como bien os había anunciado yo antes, la película Brave, o en España como se llamó Indomable, de Pixar, película de 2012 dirigida por Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell. ¿La dirigieron tres personas? Sí, los proyectos de animación siempre suele haber más de una persona en el tema de animación. Claro, ten en cuenta que es una película que puede, en todo lo que es su proceso de producción, puede ser entre 3 y 4 años. Entonces ahí sí que toca elaborar un equipo de trabajo para decir, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de lo otro. Porque claro, es muchísimo curro, muchísimos animadores y tiene que quedar al gusto de la gente. Por eso muchas veces suelen ser mínimo incluso dos directores por proyectos de este tipo. Voces en la versión original sí. De esta película, pues estaba Kelly MacDonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Julie Walters o Robbie Coltrane, entre otros. Y nos vemos a Mérida, no Extremadura, no Badajoz, es la protagonista Mérida. La indómita hija del rey Fergus y la reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con la antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra. El gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord McIntosh. MacGuffin. Sí, es el nombre. MacGuffin y el malhumorado Lord McIntosh. Y un McIntosh, sí. Y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Mérida desencadenan el caos y la furia del reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía. Hasta cuatro guionistas ha tenido el guión, la escritura de esta película, de Brave. Cuatro guionistas. A tenor del resultado final, resulta tan exagerado que, como flipad con esto, los casi 30 guionistas, según la leyenda, que trabajaron en el guión de Los Picapiedra. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sería absurdo dudar del talento del grupo de Pixar a estas alturas, artística y económicamente. Y sin embargo, la película número 12 de la compañía, creada por John Lasseter y que Disney compró en 2006, no termina de cumplir las expectativas. La idea, trazar una clara línea divisoria entre las cintas animadas Disney y las de Pixar. pues claro, era en ese momento un tanto ambiciosa, ya que ambas comparten multitud de temas y soluciones argumentales. Pero es cierto que hasta ahora era muy sencillo distinguir una película de Pixar, ya no solo de las de Disney, sino de las propuestas de cualquier otro estudio de animación. Que ahora con Disney no está pasando, precisamente. Ya no sabes distinguir realmente si una es Disney o uh-huh. Pixar. Sin embargo, y por injusto que sea, el primer gran punto de encuentro con Disney es la utilización de una princesa como eje del relato, pero no para centrarnos en sus debilidades y la necesidad de un príncipe salvador con el que acabe casándose y comiendo perdices. ¿No? ¿No deberían estar extintas si fuese cierta la coletilla de barras? ¿No habría perdices en el mundo? Eso, por Dios. ¿Eh? Ahí, este sí, el ófilo. Disney. Deben estar extintas. Parece un chiste de Samo, madre mía. Hostia. ¡Qué mal! Saluda a Samo. Disney ya intentó hace poco estirar un poco los límites de esta propuesta, la simpática Enredados, Tangled, de Nathan Greno y Byron Howard de 2010, donde se combinaban fallos y aciertos tanto de Disney como de Pixar y DreamWorks, compañía algo denostada, pero de la que ha salido el mejor clásico Disney, no oficial obviamente, de los últimos 20 años, como también fue la estupenda Cómo entrenar a tu dragón. Un momento, ¿DreamWorks? DreamWorks, es como entrar a tu dragón. Sí, estamos, yo he visto, curiosamente, yo he visto la segunda y luego la primera. ¿No te gustó? No. A mí la primera me gustó. La segunda, el fallo que yo le vi a la segunda de Cómo entrar a tu dragón fue el tráiler. Es decir, el spoiler de la película te lo sacan en el tráiler. Ya. Que dices, tío, corta esa escena. Vale. Sí. Vale. Sí. Sí. Sí. El spoiler sí. Se lo cuentan en el tráiler. Como Terminator Genesis. Igual. sigo. Por su parte, la nueva propuesta de Pixar sí que se atreve a desmontar ciertos tópicos. Los príncipes no podrían ser más inútiles y la princesa protagonista reniega de la posición sumisa destinada para ella, pero no es más que una evolución natural de un punto concreto, ya que el resto cae en los mismos temas, casi idéntica evolución e incluso la moraleja mimética que ya habíamos visto en miles de veces en varias producciones de Disney. Sí que es cierto que Brave mantiene el impecable acabado visual al que nos tiene acostumbrado Pixar. Pues, vamos, se nos cayeron los huevos al suelo muchas veces ya con el primer tráiler que no te enseñaba nada. Un gran trabajo vocal de sus dobladores, aunque hay que reconocer cierta debilidad personal por los acentos escoceses. Hay que ver la película en versión original. Y que la banda sonora de Patrick Doyle funciona tan estupendamente que uno no echará para nada de menos a Michael Giacchino, de los compositores habituales de Pixar. Las canciones de Russian Red ya son otro cantar, ya que su uso para crear momentos musicales no podrían sobrar más, ya que rompen la evolución narrativa y únicamente sirven para recalcar aspectos de Mérida, la protagonista, ya conocidos. Personalmente, me parece otro punto en el que Pixar abraza a Disney para intentar llegar a un punto intermedio, pero lo hace de una forma un poco inspirada a través de canciones que uno ya ha olvidado nada más que dejan de sonar. Este punto es algo que los grandes clásicos de Disney se trabajaba con mucho más mimo. Entonces ahí es donde otra de las cagadas que tuvo Pixar. En definitiva, para ir acabando, Brave, indomable, es la película más Disney de Pixar, ya que sí que es cierto que cuenta con un exquisito acabado visual de la compañía, pero en el fondo no es más que una prolongación de algo que ya nos había puesto otro clásico Disney. Mismos temas, misma evolución, similares conclusiones. Lo único que todo ello desarrollado con mayor acierto para convertir a Brave en una buena película, pero nada más, lo cual siempre será una decepción bastante grande viniendo de quien nos viene. Sin embargo, sería muy injusto destrozarla por no ser una joya Pixar, del mismo modo que también lo sería ensalzarla solo por ser de Pixar, como estoy convencido de que lo hará más de uno, sino un clásico Disney de nivel medio o medio bajo, o quizás sea más apropiado. Pero bueno, que algo es algo. Curiosamente, las notas que nos encontramos en los portales de internet, estos típicos como IMDb o Film Affinity, aquí sí que hay una disparidad, a pesar de que las votaciones suelen ser muchas veces de la gente que entra. A ver, IMDb 7,8. A mí me salía 7,2. Te he dicho, me lo he inventado. Ah, 7,2. Sí. Y Film Affinity la apuntó con un 6,5. Hay diferencia de casi un punto, ¿eh? Vamos a tener que empezar a hacer porras de la puntuación media de las películas que habla Berlanga. Bien. Me parece bien. Bien. Bueno, pues ya para la semana que viene me empecéis a hacer. Ya, sí, eso ya. Deja de arrastrar la silla. Brave, no se quede. Por Dios. Es que, ¿cuál fue la última que vi yo de Disney? Fue Frozen. Blancanieves y los Siete Enanitos, no, en no. El cine de estreno. Hasta sí. La última de Disney que vi fue Jurassic World. No, y lo que has dicho tú. ¿Sabes? Y lo que has dicho tú, que últimamente Walt Disney y Pixar no, ¿sabes? No saben separar una línea de la otra. Ya, pero cuando, decir, cuando al principio Disney se limitaba a distribuir las películas de Pixar hacía lo que ellos querían. Es decir, yo hago lo que quiero, tú me distribuyes y punto. Cuando se les acabó ese contrato de distribución, que fue eso, ¿qué pasaría si Pixar se va de Disney y se va con DreamWorks o con cualquier otra compañía para distribuirla? Ahí es cuando Disney metió mano y es un no, tú no te vas de aquí. Tú no te vas de aquí y ya metió esa mano para decir, porque no, tú ahora eres mío. Me estás dando dinero. No, y claro, Pixar, Disney es un poco ahora mismo, ¿qué te digo yo? La Vito Corleone del cine. Es quien manda, es quien corta el bacalao y si algo no le gusta, lo compro y ahora es mío. Y ahora hago yo lo que quiero. ¿Te ha comprado Marvel? ¿Qué más? Ha comprado Star Wars y cuántas franquicias y distribuidoras tiene y corta el bacalao. Quiero preguntarte, ¿realmente Star Wars tiene los derechos para volver a sacar las películas o solamente tiene derechos para sacar nuevas películas y nuevo merchandising? Los derechos son completamente suyos, porque ahora, por ejemplo, cambiando de tema, quitando las pelirrojas y hablando de Star Wars, ponte en el caso que, por ejemplo, está pasando ahora mismo con los cómics, porque los cómics de Star Wars que se estaban editando originalmente en Estados Unidos pertenecían al sello Dark Horse. Sí. Y en cambio ahora, cuando se han relanzado a hacer nuevos cómics de Star Wars, tanto la distribución de los antiguos, ahí ya no sé cómo está, pero lo que es la edición de los nuevos cómics, ahora pertenecen a Marvel. Es más, es Marvel quien está un poco cortando el bacalao en el quehacer de los cómics de Star Wars. A pesar de que en España la distribución está siendo más rara, porque la distribución de Marvel en España la lleva Panini. Pero sí. En cambio, la distribución de los cómics Marvel de Star Wars los está llevando Planeta Comic. Vale. Ahí sí que ha habido una batalla de derechos. Y se encuentran en supermercados. Sí, bueno, porque la distribución es de kiosco, que es para precisamente tener una fácil distribución y acceso a todo el mundo. El material antiguo también también es de Marvel, también lo distribuyen, sí, o sea... Sí, pero es que claro, Estados Unidos era un cachondeo porque Marvel tenía derechos, pero luego los pilló Dark Horse... bailó por muchas manos los derechos concretamente de los cómics de Star Wars. Ahora quieres que no, cuando Disney dijo esto es mío, cuando dijo esto es mío, esto es todo, porque lo mismo pasó con LucasArts, que dices esto también es mío y hago lo que quiero, y lo que hizo Disney fue cerrarlo, y Disney corta como quiere y Para cerrar competencia, o sea, sí. Hablando de Pixar, hay una cosa que relacionada con Pixar que hay que celebrar: la última película, Inside Out, el título está bien, al revés. Del revés, la llamaron en España. Sí, es verdad. Sí, esto es para celebrarlo. ¿No lo trabajó dentro o fuera? No. Y también tenía un título porno, ¿eh? Por cierto, ¿dentro o fuera? Buena película, a mí me gustó bastante. Para mí Inside Out está bien, está muy bien la película, pero yo tardé en verla y me dieron un hype muy grande con esa película. Y después de verla fue, vale, bien, está bien, pero no es para tanto. Para mí es una... Si empezamos a jugar con las puntuaciones, yo a Inside Out le pongo un 6. O sea, es una peli que está bien, es entretenida, pero para mí no es la mejor de Pixar. Para mí. Y luego le pone a Sarnido un 10. No, yo preguntaba lo de distribución, porque vamos a ver, si tú coges ahora, tienes los derechos de Star Wars... ¿Podrías volver a sacar la trilogía original sin retoques? Eso es si a Disney ahora mismo le interesa. Poder podría. Ahora mismo es si comercialmente le interesa hacerlo. Vale, no hay más preguntas, señoría. De nada. Le toca a usted. Ah, me toca a mí, es verdad. Es verdad, Narisma. ¡Isma! ¡Isma! ¡Pelirrojas! ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué nos va a hablar esta tarde? Pelirroja. Le he pillado el chafao, le he pisado a Berlanga. Peligrosa. ¿De qué nos va a hablar usted? Peligrosas. Pelirroja. Peligrosas, pelirrojas. Y peligrosa. Decía Bumburi y con una espada ya te cagas. Uf, Bumburi, tío, no, no. Bumburi. ¿Nos vamos a levantar por Bumburi? No, venga, va. No, no, mira, hoy no. Yo me levantaba, pero solo. Vamos. ¡Por la espina dorsal! Dale, tira, dale. Constituyentes inicios de la PlayStation 3, lo que todos los aficionados de la consola de Sony esperaban, es un juego del corte de Heavenly Sword, un título que borrará, que borró de un plumazo todas las dudas sobre la adecuación del estándar Blu-ray. Díselo al micro, así, sobre, no sé, así sí, la gente. La gente el Blu-ray, me lo has dicho a mí, el estándar Blu-ray. Ahí. Sobre las capacidades tecnológicas de la PlayStation 3 y sobre todo que sea un producto de calidad como los que Sony suele llevar a cabo. Por fortuna, Heavenly Sword cumplen cada uno de los apartados. Nutre el espacio del que dispone con una ingente cantidad de escenas cinemáticas de una calidad avasalladora. ¡Avasalladora! Aporta como... ¡Trata de arrancarlo! Carlos, Carlos, por Dios. Por Dios. ¿Qué tal loco peda esta semana? Aporta mal, no le paga. Aporta como extras episodios de la serie de animación, además de los geniales documentales del cómo se hizo y multitud de elementos desbloqueables. Ofrece también una calidad visual que actualmente es la mejor. Bueno, actualmente no. Vale. A mí no, al micro. Que entonces fue la mejor con el diferencia. Que llevamos 50 programas sobre el resto de juegos de PlayStation 3. Demostrando las bondades de Cell en su capacidad para mostrar gigantescos entornos poblados de enemigos y, lo que es mejor, ofrece una experiencia algo corta pero fascinante, en la que a través de algo más de unas 7 horas, más o menos, te lo pules de juego, acompañaremos a Nariko en una aventura épica, dramática y frenética. Hostia, lo tiene todo. Que trasciende de los límites del entretenimiento lúdico con una producción muy cinematográfica para convertirse en un juego verdaderamente memorable. Nariko, ya creo que ya había dicho antes que esta mujer, o sea, tiene, o sea, quien le da la voz es Anna Torv, quien protagoniza la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, después de los... que es Fringe, ¿no? Y claro, bueno. Mira, no hablas al micro, pero bueno, ya si la gente luego no te oye, no es mi problema. Vale. Y no sé, la verdad es que fue muy interesante descubrirlo a posteriori, porque obviamente yo ya jugaba al PlayStation 3, pero no veía Fringe. ¿Sabes? Obviamente. La primera muerte justifica la segunda glorifica la tercera. Qué bonito. ¿Eso es tuyo o...? No, lo pone aquí. Ah, vale. ¿Viendo qué? Viendo Heavenly Sword. No te rías. Nos reímos de ti. No, ya nos reímos contigo. Ya. Viendo Heavenly Sword. ¡Jalo! Sí. Lo primero que viene a la cabeza, obviamente, es God of War, porque no deja de ser un hack and slash. God of War, ¿qué? Un corta y raja. Sí, un... ¿Sabes? Sí. Me encanta cómo te mueves en la mesa y no hablas al micrófono en ningún momento, tío. ¿Cómo? Que no hablas. Nada. Tú tira. Sí. La sensacional huella que dejó el juego de Sony, hablamos del God of War, en el aficionado es tan indeleble que cualquier título que incluya un héroe con una época... en una época pasada y que emplee espadas para defenderse de sus enemigos, será inevitablemente señalado con el estigma de ser un clon de God of War. Para ello contamos con un complejo sistema de golpeos y coberturas que, si bien es muy sencillo de aprender, nos llevará algo más de tiempo para dominarlo con habilidad. En esencia dispondremos de tres ramas de ataques: duros, veloces y con doble espada. Vamos a ver. ¿Este juego cuándo salió? ¿Salió? 3, 4... Junto a la salida de PlayStation. Junto 2000, a la salida... 4, 5, algo así. Sí, junto a la salida de PlayStation 3. Uh-huh. Y entonces lo que quería Sony era uno de esos juegos que realmente demostrara su capacidad gráfica y su potencia. Porque claro, se tenían dudas, era una tontería. O sea, eran números. Un DVD, como mucho, podía tener 9, ¿qué? 9,4 GB, ¿no? cuando un Blu-ray podía tener 50 GB. O sea, obviamente la gente decía, no, no, es imposible que el Blu-ray pueda tener más, pueda aguantar más, pueda incluso aguantar secuencias cinematográficas con, ¿sabes? Con lo que es gameplay, ¿no? Con jugabilidad de por medio. Pues toma, ¿sabes? Con un Blu-ray, ¿no? Con un Blu-ray. Ahí está, con DVD obviamente eso no se podía. Bueno, no digo que no se pudiera, ¿sabes? No estoy diciendo, no estoy glorificando, pero... Te creemos, Ismael. Pero dudamos de qué. Pero dudaban de ese formato, o sea, dudaban de ese nuevo formato como estándar para videojuegos y películas. Básicamente por videojuegos, porque según recuerdo yo, Sony siempre ha ido en plan... pues han sacado... No, bueno, la PlayStation fue el CD, que podías escuchar CDs de audio, ¿no? La PlayStation, vale. Pero sacaron la PlayStation 2, ¿qué había? Un DVD. Sacan la 3. Sacaron la 3, ¿qué había? Un Blu-ray. Saca la 4, hay otro Blu-ray, por cierto. Hombre, porque no hay otra cosa ahora mismo superior al Blu-ray. En formato digital. Bueno. Con menos que te empiecen a vender los juegos en pendrive. En un pendrive con 128 GB y te metan ahí un juego así. No, en. Ahora mismo en formato digital, que yo sepa, el Blu-ray es el más. En discos de 1 TB. ¿Pero tipo Blu-ray? No, no, en un disco duro que tú lo enchufas a la consola y juegas. Pero más aparatoso que tener... Hombre, pero imagínate la carcasa. ¿Te acuerdas los juegos de la Neo Geo? que eran... Sí, eran bloques. Eran bloques, pues eso. Pues pero eso comercialmente no es muy rentable. O sea, un Blu-ray es un cacho plástico, tío. Sí, tienes razón. Pero... Y más barato que eso es ya tirar del formato digital. Sí, tienes razón. Pero igualmente el formato digital no baja de precio. Ya, pero bueno, porque eso ya es otra... Eso es otra historia y otro debate, pero... Claro. Si alguno se está preguntando, ¿debería comprarme este juego? No. Ah, muy bien. No, pero probarlo sí, para que uno vea cómo fueron los principios de la PlayStation 3 para... Es un showcase, o sea, es lo que se llama uno de esos juegos que quiere demostrar el poder que ahora mismo tiene que tenía entonces. Yo recuerdo que venía con la consola. Sí, por eso. Aunque a mí me resultó bastante complicado jugarlo, aún siendo un hack and slash y tener una historia bastante buena, me resultó bastante complicado jugarlo, creo que fue por el esquema del control o lo que fuera. Pero estuvo guapo. La innovación. Es un poco Bayonetta, no tan desquiciado, pero un poco... La innovación que quiso dar Sony, que no todo el mundo se había acostumbrado allá al principio de todo. Hombre, claro que no. Y hasta aquí las pelirrojas que hemos traído en Supercultura Freak Show 3.0, nuestro episodio número 4. Nos vamos, volvemos el próximo jueves a las 7 de la tarde, pero antes, Ismael, antes de que se te termine de secar la lengua, dinos los métodos de contacto. Pues podéis empezar por... Va a coger el micro como Julio Iglesias. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo! Pues... ¡Ea! Soy la caña y lo sabes. Y lo sabes. Que podéis empezar por darle like a nuestra página de Facebook. Si nos habéis encontrado a través de la página, pues como que no. Pero si no le habéis dado like todavía, dale like a www.facebook.com/superculturafreakshow. Después, daros un paseito por nuestro Twitter, @superculturafc. Gracias, Luis. Y luego, si queréis ver y escuchar... No, escuchar, porque hay más para escuchar que para ver. Bueno, pero sí, hay para ver, están los directos también y los programas que hacemos por la tele y todo eso. Algún día tendremos que grabar un programa así, en plan normalito. Sí. En vídeo. Sí. Bueno, no. No, porque hacemos mucho subnormal. Yo estoy sin camiseta. ¿Sabes? Yo sin pantalones también. Yo en gallumbos también, ya ves. Es por eso. Y en chanclas. No vamos ni vestidos, ¿sabes? Vamos en plan Pedro por su casa, es que hace calor. Quiero grabar el vídeo antes de que venda la muñeca de Chris Pratt. Todavía está. Sí, no ha sacado todavía. No la vendo, es que no la compra nadie. Pero yo con lo que mola Chris Pratt. Sí. Yo hice una presentación sentado al lado de una muñeca hinchable. ¿Estás de coña? No, yo hice una presentación en el Club Diario con una muñeca hinchable al lado. Sobre un cortometraje de una muñeca hinchable. ¿Te quieres muñeca? ¿Y qué cortometraje fue? Un gran cortometraje. Se lo vuelo. De ese gran director. ¿Qué éxito tuvo? ¿Qué éxito tuvo? ¿Qué éxito? Bueno, brutal, descomunal. Saludo a Alejo Sese y Vicenco. Ay, ay. ¿Has terminado con los videos de contacto? No, estamos por ti. No me habéis dejado. Estamos por ti. Le estamos gritando su momento. No me habéis dejado. Le estamos robando protagonismo. Luego también, si os apetece, si queréis decirnos, que, como siempre pregunto, ¿por dónde nos escucháis? Es decir, iVoox, iTunes, Vaso con Hilo. No olvidemos el Vaso con Hilo. Y si queréis ya enviarnos, yo qué sé, lo que queráis, dinero, jamones, lo que queráis, podéis ir directamente. Ver, chicas, esto que dices del dinero, poca coña, porque desde iVoox han puesto la opción de hacer donaciones. Luego quiere que siga diciendo los métodos de contacto. Ya, pero es que esto está relacionado, que en iVoox, si nos escucháis a través de ahí y os da el venazo de querer hacer alguna donación económica. Que donen. Este es el cuarto programa que grabamos esta temporada y todavía no estamos merendando mientras hacemos el programa. Hacen un bien si donan. No, es decir, ese dinero es para que nosotros grabemos con la boca llena. Merendemos. Vale, pues. No, si con la boca llena. Bueno, es igual. Sí, vale, no, pero pues el email es superculturafreakshow. No sé para qué hago esto. Para tocar los cojones. @gmail.com. Espérate, ¿y el blog? ¿Por qué no dices nunca esta? Es tan temporada que te lo diga el blog. No, lo he dicho. Y es nuestro principal canal de contacto. No lo has dicho. No lo has dicho. Bueno, pues dilo otra vez. Pues nuestro blogspot es superculturafreakshow.blogspot.com.es. A mí me pone cuando dice lo del blog. Porque es muy largo y digo, se va a olvidar. Un día la va a cagar. Y digo, mira, pues no. Ey, mira que lo puedo cortar diciendo superculturafreakshow.blogspot.com. Pero no, es www. O sea, solo falta que diga http://. Pero barra, la del 7. Alt 7. No os equivocáis, todo en minúscula, por supuesto. Y así se puede tirar medio programa dando los métodos de contacto. Lluís Ferrer, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Señor Dirk Gastón, muchísimas gracias también. Hasta la semana que viene. Ismael del Valle, te pregunto de qué vamos a hablar la semana que viene. No, vale, pues nada, que a mí no. Pues pórtate bien. Vamos a hablar de Peter Joren. No lo digo. Saludos de mi parte también, Alex Berlanga. Hasta la semana que viene. Oye, que es un Blu-ray. Es un rey azul. Ah, como un pitufo. Ya decía yo. Ah, como el de Vera, no, azul. Ese. Vale.